En la jornada de ayer, en el tiempo de la actualidad local, le informábamos de la reapertura del yacimiento arqueológico de Ocuri, una apertura que se produce precisamente en la jornada de este miércoles con el inicio o el hecho de que se retomen más bien las distintas visitas guiadas y programadas que se establecen para poder conocer la ciudad romana de Ocuri. Pues precisamente eso va a coincidir también con un acto que se va a llevar a cabo este próximo viernes en el bar de Ocuri, en la venta de Ocuri. Se trata de la presentación de un libro, el libro de José Morales Favero, un ensayo filosófico, y además también el acto va a estar acompañado de una serie de intervenciones culturales de carácter musical, a modo de coloquio también, que van a envolver, por así decirlo, la presentación de esta publicación. Vamos a hablar nosotros con su protagonista, con José Morales Favero, que es quien ha organizado esta actividad que se va a desarrollar precisamente este viernes, como decíamos, a partir de las 8 de la tarde en la venta de Ocuri. José Morales Favero, muy buenos días. Hola, buenos días, Rocío. Bueno, pues la venta de Ocuri es noticia precisamente en la jornada de hoy. Lo comentábamos al principio y es quizás el lugar más apropiado, ¿no?, para realizar un acto cultural de esta índole en este tiempo veraniego, ¿no?, en el que nos encontramos. Sí, bueno, aquí digamos que se unen dos cuestiones. El mes de julio con sus altas temperaturas y el hecho del coronavirus, que bueno, que hay que mantener una distancia de 1,5 metros entre asistentes, tener unas medidas de seguridad y de higiene, y bueno, un lugar abierto como es la explanada de la venta Ocuri, pues nos permite, digamos, aunar dos cuestiones. Por un lado, el marco bello que tiene esta venta de Ocuri, y también el hecho de poder distanciar y mantener las medidas oportunas de higiene con el coronavirus. Bueno, pues eso en cuanto al espacio en el que va a desarrollarse esta iniciativa, y vamos a centrarnos ahora en lo importante que pasa por conocer esta publicación, el libro, un ensayo filosófico, decíamos nosotros anteriormente. Se titula El autoritarismo en nuestras sociedades occidentales contemporáneas. Se habla de Boaventura de Sousa y Richard Rorty, sociólogo portugués, Boaventura de Sousa y en este caso filósofo Richard Rorty estadounidense. Y bueno, en realidad el libro que va a correr a cargo de la presentación del catedrático de Filosofía de la Universidad de Cádiz, Francisco Vázquez García, pues no es más que el trabajo que en su día, ¿no?, José Morales Favero realizó en torno a la tesis fin de carrera, y en este caso pues ampliado, actualizado y adaptado quizás, ¿no?, a la realidad también en la que nos encontramos ahora. Bueno, sí, bueno, la tesis doctoral, digamos que esa es el eje fundamental, el autoritarismo en la modernidad. Bien es cierto, cuando yo empecé esta tesis doctoral a fraguarse y, digamos, tener unas ideas por las cuales yo quería regirme, pues eran los tiempos en los cuales la autoridad del profesor estaba cuestionada, de los mismos padres también, que había muchas agresiones de menores hacia sus padres. Y yo me preguntaba también que eso a qué se debía, esta falta de autoridad, de falta de referencia por parte de los pequeños, ¿no?, de los jóvenes, de los ciudadanos también, en cuestiones que posteriormente se han ido fraguando, como la desconfianza hacia los sistemas políticos, los partidos políticos, una serie de circunstancias que a mí me llamaron la atención y que, bueno, progresivamente la tesis doctoral, que ha coincidido con una situación actual que, bueno, se podría decir que es bastante difícil de definir, por lo menos en términos de legitimación del poder político, ¿no? Entonces, bueno, Boaventura de Sousa es un doctor en Derecho y en Sociología. Su visión es mucho más, de forma de estructuras sociales, que si se cambian ciertas estructuras sociales, o se podría cambiar, la sociedad en la cual vivimos, y Richard Rorty tiene una visión mucho más de índole individual. Son las personas las que tenemos que tomar postura ante ciertas cuestiones, pequeños cambios que nos llevarían a un cambio de sociedad. Por ahí daría un poco el tema del libro, del ensayo filosófico. O sea, en cierto modo se enfrenta, ¿no?, a estos dos pensadores con posturas diferentes, ¿no? Sí, una tesis doctoral, cuando yo me acuerdo que el primer director de tesis me dijo, esto es muy sencillo, ¿eh? Pues una tesis la antítesis y la síntesis. Yo dije, pero bueno, evidentemente eso hay que, rellenarlo con los dos autores, ¿no? Buenaventura Sousa se puede decir que es un neomarxista socialdemócrata, que ha sido el inspirador de muchas de las revoluciones, entre comillas, que se han producido en Latinoamérica, tanto en Venezuela como en Nicaragua, como en Bolivia. Es el padre ideológico, ¿no?, de todo este movimiento que se han producido en Latinoamérica. Diciendo que, bueno, que la, digamos, el dominio de la cultura occidental, que le llaman ortocéntrica, ha tenido una influencia negativa sobre estos países. A partir de ahí, él quiere reconstruir una historia alternativa para estos países latinoamericanos. Y, por otra parte, tenemos a Richard Rorty, que él, un defensor de la sociedad occidental, diciendo que la sociedad occidental, hablamos con ello con Europa, Estados Unidos y Canadá, ¿no?, fundamentalmente han sido los que han propiciado las democracias liberales que actualmente disfrutamos y que, por tanto, él, para hablar de una sociedad, diría la sociedad americana o la sociedad occidental, es la que yo personalmente defiendo y creo que es la mejor. Y a partir de aquí, él plantea que cualquier argumento que pudiera tener la consistencia para que él cambiara de posición, no tenía ningún problema. Pero había que demostrarle que la sociedad occidental está equivocada. O sea, un poco el pragmatismo frente a conceptos ideológicos totalmente diferentes, ¿no? El hecho de, bueno, todo lo que vale es en función de la utilidad que tiene, que es lo que defendería Rorty, frente, bueno, pues a lo contrario, ¿no? En cierto modo, que es lo que plantearía además Sousa en sus conceptos, ¿no? Sobre el pensamiento contemporáneo. Bueno, no, el pragmatismo no es lo útil. El pragmatismo sería una corriente filosófica que arranca en Estados Unidos con William James, con The Way, y que de alguna manera lo que trata de decir es que lo que ha sido útil para el desenvolvimiento humano, la conducta, el comportamiento, es lo que valdría. No valdría hacer experimentos ideológicos si no tenemos una experiencia positiva de anteriores experimentos que han podido fraguarse en pequeños cambios. Por ejemplo, la libertad de expresión, la libertad de la mujer en la sociedad occidental. Esas cuestiones que se han dado poco a poco en el cambio paulatino del tiempo es lo que es útil a la sociedad. No se trata de hacer grandes revoluciones ideológicas de ámbito, global, universal, en el cual podríamos tener una idea, pues como se han tenido de aquí en el siglo XIX, las grandes concesiones de revolución comunista, ¿no?, de esos grandes países que apostaron por una revolución a gran escala, sino que estarían por una labor mucho más de hormiguita en el tiempo, pero que fueran más reales con un coste menor de, pues en este caso, de sufrimiento humano, ¿no? Eso es el pragmatismo, no es lo que es útil, sino lo que podríamos decir que haría al hombre más feliz sin gran sufrimiento. Bueno, en cualquier caso, como decía, se trata en ese ensayo, ¿no?, que planteas y que va a ser presentado este viernes en la venta de Ocuri, pues de analizar estos dos planteamientos, estas dos posturas, y trabajarlos a través de ese ensayo, que formó parte, como nos decía al principio, de esa tesis doctoral. ¿Cuándo realizaste la tesis? Porque, hay que decir, ¿no?, que José Morales Favero es diplomado en Trabajo Social, es funcionario en el Ayuntamiento de Jerez de la Frontera y licenciado en Humanidad, máster en filosofía teórica y práctica por la UNED. Y bueno, en ese momento imagino que fue cuando sacaste, ¿no?, este proyecto. Sí, bueno, lo que es un periodo más o menos, digamos, de maduración de un proyecto, empezamos con lo que es el trabajo fin de grado del máster, ¿no? Ahí empiezas a vislumbrar ciertas ideas que propones al director del trabajo fin de grado. En este caso, pues era el autoritarismo en la modernidad. Bueno, él me acercó bastante en aquel principio, pues, a Richard Rorty, ¿no? Y bueno, el caso es que, por circunstancias de la vida, pues este primer director de trabajo fin de máster, pues murió, y cuando terminé el trabajo, pues lo que es la tesis doctoral, la cogió otro catedrático de filosofía de la UNED y me puso en medio pues el tema de Boaventura de Sousa. Yo no lo conocía para nada a este pensador, entonces con él lo trabajé, Boaventura de Sousa. Digo que es un proyecto que arranca en el año 2012 aproximadamente. Pues claro, vas leyendo autores, vas teniendo ideas, digamos, directrices por donde tú quieres ir, y poco a poco vas dándole forma a ese proyecto que en un principio tenías como un esbozo hasta que llegas a la conclusión de la tesis doctoral, que la defendí en abril de 2019. Y bueno, fue aprobada. Y ahora, bueno, pues se publica, ¿no?, esa tesis. Y bueno, pues se trabaja precisamente en lo que es la promoción de la misma, ¿no? O al menos darla a conocer, porque el acto que has organizado, la venta de Ocurri de este viernes, pues yo imagino que está sobre todo destinado a amigos, a compañeros, a personas cercanas a ti, ¿no?, que conocen además también tu trabajo y que quieran disfrutar, ¿no?, de lo que es ese momento, ¿no?, que vais a ofrecer, ya no solo lo que es la presentación del libro, sino también pues todo lo que lo rodea, ¿no?, en cuanto a actividades culturales, a lo que es la charla coloquio también posterior, que se podría iniciar en torno a estas temáticas u otras. En fin, se organiza el acto como un conjunto de iniciativas, ¿no? Sí, el tema, bueno, uno cuando termina tesis doctoral, pues ya ha conseguido, digamos, el objetivo que te proponías, pero bueno, fue uno del tribunal de la defensa de la tesis doctoral quien me dijo, bueno, ¿por qué no publicas algo de la tesis doctoral? Claro, yo le decía, es que esto es infumable, es decir, hablando para una persona media, ¿no?, que pueda tener cierta curiosidad por el tema, no es muy, digamos, accesible, ¿no? Filosofía, pues digo que no es que sea difícil entenderla, digo que en principio hay que echarle, como digo yo, tiempo y tener un diccionario a la vera, ¿no?, para poder ir un poco desgranando la cuestión. Yo cuando me lo dijo, pues la verdad, fui escéptico, pero después dije, bueno, pues voy a hacer una adaptación de la tesis doctoral para acercarla a un posible ensayo. Bueno, la hice a una editorial, como es Tierra de Nadie, le gustó ese ensayo político y ha sido el que ha dicho, bueno, vamos a publicártelo y vamos a darle una salida, ¿no? Y el acto en sí, vamos a ver, estamos en una situación en la cual el coronavirus nos impone una serie de medidas preventivas, ¿no?, como son el aforo, el mantener esa distancia de 1,5 metros, el tener gel hidroalcohólico, la mascarilla. Entonces, claro, no podíamos hacer un acto, digamos, de llamada abierta general. ¿Por qué? Pues porque tiene limitación a 50 sillas el acto, ¿no? Pues sí, irán amigos míos, irá mi familia, irán gente que me han conocido, que me han tratado, pero no quiere decir que no pueda ir otra persona que esté interesada en un tema como el que hemos estado dialogando, ¿no? En principio son 50 sillas las que están habilitadas para tal cuestión, y cualquiera que tenga también un interés en el acto puede ir. Una cosa es que no ocupe esas 50 sillas y se le diga que tenga que estar por el tirado de pie cierta distancia de otras personas, ¿no? Pero en principio yo quiero dejar claro que no es porque yo quiera hacer un acto, digamos, reducido, sino porque las circunstancias que nos rodean nos obliga a ello, ¿no? Y entonces en esa medida queremos que sea un acto que por todos los que vayan vuelvan sanos y salvos. Pues así se organiza. Y cuéntame, ¿no?, porque el acto se abre con una interpretación musical. Después llega, bueno, pues la intervención además también del pintor, de la portada del libro. Luego la presentación del libro en sí, luego se da paso a lo que son los comentarios del propio autor, ¿no?, la charla coloquio, y finalmente se cierra la velada pues con la interpretación musical de Lisanda, precisamente Lisanda Benítez Fatou. Bueno, se ha pensado con esas circunstancias de hacer una velada cultural, porque de alguna manera la vida sigue, la cultura debe seguir, y bueno, por las condicionantes de la situación en la cual vivimos. Y esa cuestión creo que estaba mejor organizada, mejor amenizada por un grupo de cámara con violín y bajo, que van a interpretar, como bien ha dicho, la obra de Gabriel Oboe, y también van a tocar La conquista del paraíso 1942, porque son dos piezas que van de alguna manera unidas a Boaventura de Sousa, y también el tema de que Rolt es un defensor de que la filosofía hay que destronarla, digamos, como el eje fundamental de la cultura, sino que también la música, la literatura, son herramientas fundamentales para la formación del hombre. En esa misma línea, pues bueno, nos creíamos que esa parte estaría cubierta. Después pues intervendrá el catedrático para expresar lo que le ha parecido el ensayo que he escrito y qué lagunas o qué puntos fuertes puede tener el ensayo. Después vendría pues el autor del cuadro, que es Marco Bontempo Riga, para que nos explique un poco lo que él sintió o lo que el sentido que le dio a ese cuadro cuando lo pintó, ¿no? Y de alguna forma pues tener también esa pintura como forma de expresión humana, de comunicación, de ideas, de pensamiento, de valores, que él nos explicará. Y por último, como bien ha dicho, pues será Lisanda Benítez Fatú, que bueno, que es una amiga de la conozco de pequeñita, y la madre, que es Lisanda, pues bueno, somos amigos desde la más tierna infancia. Y bueno, y va a cantar libremente lo que ya sabe cantar también y con tanta plasticidad y belleza, ¿no? Pues eso es lo que compone ese programa de la presentación del libro de José Morales Favero, que, como decíamos, tendrá lugar a partir de las 8 de la tarde en la Venta de Ocuri este próximo 24 de julio, este próximo viernes, una velada cultural que bueno, pues comprende principalmente la presentación de ese libro y el debate, ¿no?, que se pueda abrir además también en torno al mismo. Hablábamos de estos dos pensadores, filósofo portugués y el sociólogo portugués y el filósofo americano. Estadounidense. Y bueno, recientemente, bueno, pues en el caso de Boaventura sí que hablaba de la situación del COVID, ¿no?, del coronavirus, de cómo puede cambiar las sociedades, además también en torno pues a esa situación de pandemia mundial que estamos viviendo, totalmente excepcional y nueva, y de cómo bueno, pues la soberbia un poco, ¿no?, de los países occidentales de Europa, esa arrogancia, ¿no?, que podemos tener de que somos invencibles y no nos va a pasar nada, pues se ha visto aquí también tocada, ¿no?, con el tema del coronavirus. Y eso por llevarlo a la situación actual, ¿no?, al terreno actual que yo imagino que estamos muy presentes también en esa velada. Pues sí, habrá preguntas de esa índole. En concreto, el catedrático pues ha escrito varios artículos en revistas filosóficas sobre la incidencia del COVID en nuestras sociedades actuales. Y bien es cierto que, bueno, el COVID ha producido varias sinergias en el mundo occidental, también en Latinoamérica, en los países de África, ¿no? En definitiva, se cuestiona bastante por parte de lo que se ha llamado la posmodernidad, el Estado-nación, ¿no?, como ese Estado, digamos, encargado de dar ciertas prestaciones a los ciudadanos, y entrábamos en una cuestión de una mayor amplitud de organizaciones como era la Unión Europea, y esa cuestión de que estaba en crisis el Estado Nacional, yo creo que vuelve a tener su vigencia, porque nos hemos dado cuenta que el COVID-19 ha puesto a los países bastantes dificultades, porque no somos autónomos. Es decir, nos hemos dado cuenta que un Estado no ha tenido las posibilidades de tener herramientas en su país para dar respuesta al COVID. Llámese mascarillas, respiradores, elementos fundamentales que antes un Estado tenía asegurado, pero al entrar en una comunidad económica europea se ha dividido la producción de cualquier producto, de tal manera que esta internacionalización de la economía ha hecho a los Estados-naciones más pobres en cuanto a su respuesta. De ahí que algunos piensan que el Estado-nación vuelve, digamos, a resurgir como esa entidad capaz de generar una economía propia que dé respuesta a necesidades de los ciudadanos. En esa forma de entenderlo, bueno, hay mucho que discutir y muchos matices que hablar sobre el tema de cómo afecta a Latinoamérica, a España, a la Unión Europea, a Estados Unidos. Y ahora mismo hablar de ese tema me parece apresurado y bastante delicado, ¿no? Como para tener claro qué se quiere o qué puede producir. Ahí se producirán sinergias que van para un camino, van para otro, que yo no sería el más indicado para decir por dónde irán estos derroteros. Claro, pero está muy en boga, ¿no? Por eso te lo comentaba, porque son las dos posturas encontradas, ¿no? Con Rorty y Sousa, ¿no? Las dos posturas, además, también que planteas en tu tesis, y que, en cierto modo, la pandemia, el coronavirus, ha puesto ese punto de inflexión a la hora de encontrar estos dos planteamientos, ¿no? De hasta dónde, en qué momento nos encontramos ahora mismo y a dónde vamos a ir, ¿no? Habrá que cambiar algo, quizás, ¿no? Y eso en el plano de las sociedades avanzadas. Y bueno, pues sí que sería interesante también, ¿no? Quizá destacarlo por ese aspecto, digo. Pero bueno, en las cuestiones estas de actualmente, decir, estamos aventurando hipótesis, estamos aventurando ciertas ideas que no están ni contrastadas ni están aseguradas, ¿no? Por un lado, estábamos en una guerra, digamos, comercial entre Estados Unidos y China, ¿no? Quien ocupaba la supremacía económica a nivel mundial. Y bueno, surgió el COVID-19. Hay personas o hay intelectuales que piensan que China tiene algo que ver en esta cuestión. Otro piensa que no, que es una mutación normal del virus. Y que, bueno, en definitiva, ha cuestionado la economía mundial, ¿no? Pero no solamente a Europa y lo que llamamos Occidente, es decir, la ha cuestionado a nivel planetario. El cómo va a responder cada sociedad, cada organismo ante la respuesta, ante la, digamos, incertidumbre del COVID-19, pues bueno, vamos a tener que ver cómo se organizan todas estas cuestiones, cómo damos pie, evidentemente, a una nueva sociedad, pero que yo pienso que en estos momentos es demasiado apresurado hacer grandes apuestas por un tipo de... Es verdad que tenemos que tener una conciencia mayor ecológica. Es verdad que en las sociedades occidentales tenemos un alto consumo ya de bienes materiales y también de emisión de CO2 a la atmósfera, y que, bueno, habrá que replantear muchas cuestiones que yo en este momento, la verdad, no me siento capacitado como para dar respuesta a ello, ¿no? Sino que tenemos que replantear muchas cuestiones y que en el devenir del tiempo, en función también de las diferentes sinergias que se vayan formando, así será configurando una nueva sociedad en la cual, ya te digo que yo en este caso pues no puedo, no tengo capacidad ni tengo argumentos para decir que va hacia una economía menos globalizada o que hay una economía más nacional. Son cuestiones que habrá que ir viendo con el tiempo. Pero está claro que, bueno, esto es un punto de inflexión, ¿no? La situación en la que nos encontramos y que algo, bueno, va a cambiar o debería, ¿no?, de cambiar en cualquier caso, ¿no?, ante... Sí, no, nos lleva al cuestionamiento y nos lleva al cambio por obligación. O al menos a reflexionar sobre el mismo, ¿no? Eso es lo que se va a hacer, por ejemplo, este viernes, con la presentación de tu publicación, de tu libro, y bueno, pues es lo que se pretende, ¿no? Además es enriquecedor y nos sirve a todos, ¿no?, el reflexionar, el pensar sobre el momento en el que nos encontramos, sobre hacia dónde vamos también, y eso, bueno, pues es algo... Que se va a ofrecer, ¿no?, en ese foro de debate este mismo viernes, que, bueno, pues no son muy en estos tiempos muy frecuentes, así que es de agradecer también, ¿no?, que se haya planteado en este caso por parte de José Morales Favero con esta serie de actos que se van a llevar a cabo el viernes en la Venta Ocuri. ¿Qué más podíamos decir? Bueno, invitar a los ciudadanos de Ubrique, a los que tengan interés, a que suban, a que puedan disfrutar de una velada cultural desde la música clásica hasta lo que un pintor de una categoría importante como es Marco Bontempo Riga y un catedrático de filosofía que evidentemente en estos momentos pues tendrá una visión mucho más clara sobre la situación en la cual nos encontramos las sociedades occidentales, Latinoamérica, a nivel mundial, cómo puede afectar a nuestra vida de diario, la economía. Y bueno, es una oportunidad para que la gente humildemente vaya sin pretensiones de que allí lo que estamos hablando y tenemos una formación, digamos, estratosférica en la cual nos podamos comunicar de la forma más llana y de la forma más amena posible para que pasemos todos juntos una velada agradable y que hayamos dicho, bueno, pues ha merecido la pena asistir a ella. Pues hay que esa invitación para participar en ese acto, esa velada cultural que tendrá lugar en la Venta de Ocuri, que va a estar protagonizada principalmente por la presentación del libro El autoritarismo en nuestras sociedades occidentales contemporáneas, Boaventura de Souza y Richard Rorty, a cargo de, en este caso, el ubriqueño José Morales Favero. Con él hemos hablado de esta iniciativa. José Morales, muchísimas gracias por estar con nosotros. Gracias a Radio Ubrique por tener la gentileza de entrevistarme y de publicitar el acto. Gracias, buenos días. Y si quieres, pues nos vemos, Rocío, y también después intercambiamos ideas. Perfecto, buenas tardes. Buenas tardes, hasta luego.